En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. ATE deja sin efecto el paro de 48 horas. La decisión gremial se produjo luego de que el gobierno dispuso adelantar la fecha de negociación salarial. De esta manera queda sin efecto el paro de 48 horas establecido para este miércoles y jueves. A juicio del gremio, la paritaria debe servir para compensar la caída de los ingresos que provocó la devaluación posterior a las primarias y el impacto de la última corrida cambiaria en la región. Asimismo, el Ejecutivo ratificó reuniones entre ministros de gobierno con los dirigentes de ATE a pedido del sindicato para recabar demandas y analizar en conjunto políticas públicas de corto y mediano plazo. Los judiciales también reclaman paritaria. Ayer elevaron al secretario de Trabajo el pedido para que se convoque a reabrir la paritaria salarial para que este mes se discuta la pauta salarial. El reclamo se formula luego de conocido el índice inflacionario de agosto y las proyecciones de la inflación para el mes de septiembre, que se estima será mayor que la de agosto. Destacan desde el Citrajur que el aumento dispuesto por el Poder Judicial de la Nación es claramente superior al logrado por los judiciales provinciales. Reclaman que la paritaria sea antes de fines de septiembre. Jornada en conmemoración de la Noche de los Lápices. Este miércoles 18 de septiembre, en el marco del Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios y recordando la Noche de los Lápices, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Viedma llevará adelante diversas actividades. Desde las 8:30 de la mañana se realizará una charla debate con estudiantes de educación física en la sede del instituto, para luego, en el mismo lugar, realizar las pintadas de los pañuelos blancos con la participación de estudiantes, docentes, integrantes de la Asociación de Expresos Políticos de Río Negro y vecinos y vecinas en general. La Confederación Mapuche de Neuquén repudia la militarización de los territorios ancestrales de Vaca Muerta. Para las comunidades de la vecina provincia, la resolución de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de extender la jurisdicción de Gendarmería Nacional y la intervención de esa fuerza en Vaca Muerta es una clara amenaza al pueblo mapuche que habita esa zona. Por esa razón expresamos nuestro más absoluto repudio a esta medida que instala en la memoria reciente el accionar de Gendarmería que costó la vida de Santiago Maldonado y posteriormente el fusilamiento de Rafa Nahuel a manos de las fuerzas represivas de la ministra Bullrich, señala un comunicado de la Confederación. Recuerdan que las actas de la llamada Mesa Vaca Muerta, que reúne a Nación, Provincia, Empresa y Sindicato, incluyen como riesgo principal los reclamos de las comunidades mapuches y ha exigido en esa mesa la rápida intervención de la justicia. La presencia de Gendarmería es sin duda la respuesta a la seguridad jurídica que reclaman las corporaciones que se lleva nuestra principal riqueza provincial, concluye el comunicado de la Confederación Mapuche de Neuquén. El gremio de los petroleros también rechaza la presencia de Gendarmería. Su máximo referente, Guillermo Pereira, se mostró sorprendido de que la ministra Bullrich ordenara a la Gendarmería la custodia de Vaca Muerta. No tengo conocimiento sobre cuál es el motivo por el cual llegan las tropas de Gendarmería, admitió Pereira, y anticipó que si vienen a reprimir, no está de acuerdo con la intervención. Aclaró que no tiene problemas con que Gendarmería venga a custodiar el yacimiento. Está bien que vengan, pero tiene que haber una explicación. Si viene a reprimir los conflictos sociales, le digo que no, porque no hay ningún tipo de emergencia en la provincia. Está todo tranquilo, explicó el dirigente de los petroleros. Está detenido el sospechoso de asesinar a Cielo López en Plotier. Se trata de Alfredo Emilio Escobar, de 28 años, cuyo domicilio fue allanado ayer, habiéndose obtenido pruebas que la justicia considera fundamentales para establecer el femicidio. Escobar vive en pleno centro de Plotier con sus padres y en el allanamiento encontraron sangre y otros elementos que a juicio del fiscal Agustín García esclarecerían el terrible femicidio. El funcionario judicial confirmó la detención y adelantó que ya le tomaron muestras biológicas con el fin de ser utilizadas en futuros cotejos de ADN. Hoy miércoles, a primera hora, Escobar será acusado por el femicidio de Cielo López, una joven de 18 años desaparecida desde el jueves último y cuyo cuerpo fue encontrado en el río Limay. Según los peritos, ya estaría descubierta la escena primaria del crimen, es decir, el lugar donde mataron a Cielo. El seguimiento de la señal del celular de la víctima y el victimario fueron fundamentales para identificar la vivienda donde ocurrieron los hechos. Comienza la inscripción al portal de servicios de Viedma. La Municipalidad de Viedma, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, administran este portal que tiene como objetivo vincular la oferta de oficios existentes en los diferentes barrios de Viedma con la demanda que los vecinos tienen para realizar sobre distintos tipos de tareas o empresas para contratar servicios. Las juntas vecinales y la oficina de empleo serán los lugares de recepción de la información sobre la oferta de saberes, competencias y habilidades. La información recibida en planillas será incorporada a la página web del municipio. En este sitio, el demandante de los oficios podrá seleccionar el servicio más indicado. El hospital ya recepciona donantes de médula ósea. Integrante del equipo del área de hemoterapia del Hospital Artemide Sati de Viedma, confirmaron que ya se encuentran en condiciones de recibir a donantes de médula ósea en el hospital local. Marcelo Vidal, jefe del área, explicó que ahora somos captadores de donantes de médula ósea en la ciudad. Hasta ahora estaba la clínica Viedma y ahora nosotros empezamos a tomar donantes para mandarlos al Banco Mundial, aclaró el profesional. Se trata de un avance importante porque el 75% de los pacientes no tienen un dador compatible, por eso es importante que se acerque y que se inscriban. Las noticias nacionales. Chubut, dos maestras que regresaban de una marcha murieron en un accidente. Las docentes fallecidas regresaban de Rawson a Comodoro Rivadavia tras participar de un plenario y una movilización en reclamo de salarios adeudados. Las víctimas fueron identificadas como Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar, ambas docentes de la escuela secundaria 738 de Comodoro Rivadavia. Una de ellas falleció en el acto y la otra camino al hospital. En el vehículo siniestrado viajaban otras tres mujeres, Sonia Florentino, Claudia Ramos y Rosa Sandón, que también sufrieron heridas pero se encuentran fuera de peligro. El vuelco del vehículo se habría producido alrededor de las 6 de la tarde y poco más tarde la noticia llegó a oídos de los manifestantes que protestaban frente a la legislatura de Chubut, generando indignación. Los estatales comenzaron inmediatamente a incendiar maderas en la puerta del edificio y exigieron la presencia de las autoridades políticas. La provincia de Chubut atraviesa desde hace 2 meses un serio conflicto con los empleados estatales que están cobrando sus sueldos en cuotas y con atraso. Además, el clima político quedó enardecido luego de que este martes se conociera un proyecto de ley enviado por el gobernador Mario Arcioni para incrementar el salario de todos los funcionarios del gobierno en hasta un 100%. Denuncian a Macri y a Larreta por la compra de vagones de subte con asbesto. La denuncia es por violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y encubrimiento. De esta manera, la escandalosa compra de los vagones de la línea B del subterráneo por parte del entonces jefe de gobierno porteño Mauricio Macri volvió a los primeros planos en los últimos meses a partir de la denuncia de los vetos delegados por la presencia de asbesto en sus formaciones. Esta situación afectó la salud de numerosos trabajadores y enciende las alertas sobre posibles consecuencias también en pasajeros frecuentes de ese subte. Quien lo denunció ante el juzgado federal número 2 de Sergio Ramos fue el ingeniero en seguridad ambiental e inspector de la subsecretaría de trabajo de la ciudad, Edgardo Castro. El Frente de Todos y Todas relanzó la campaña en la ciudad de Buenos Aires. Con un mensaje del candidato presidencial Alberto Fernández, el Frente de Todas y Todos relanzó ayer la campaña en esa ciudad. En el Frente confían en obligar a Larreta a una segunda vuelta, aprovechando el impulso de la amplia ventaja de la fórmula Fernández-Fernández en las PASO nacionales. Ayer el candidato presidencial y expostulante de la jefatura de gobierno porteña, Matías Lamens, firmaron un acta de compromiso para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Se dispara la inflación en septiembre. El descalabro cambiario registrado tras las elecciones primarias comienza a reflejarse con mayor intensidad en las góndolas. Durante la segunda semana de septiembre, los precios en los supermercados registraron un alza del 6,5% frente al mismo periodo de agosto. El indicador elaborado por el Centro de Estudios Escalabrini Ortiz, CESO, evidencia el traslado a los precios de la devaluación validada por el gobierno a mediados del mes pasado. La contención de precios generada por la rebaja temporaria del IVA sobre alimentos de la canasta básica permitió que la mediación oficial de agosto frenara en 4%. En los primeros 8 meses del año, los precios acumularon un alza del 30%, que llega al 54,5% en 12 meses. Consultoras privadas, centros de investigación y universidades estiman que la inflación minorista se ubicará entre el 5 y 6% en el mes de septiembre. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.